o Maniani, como le quieren decir ustedes. ¿Cómo le va, amigo? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, hemos sobrevivido, hemos, la verdad, estamos contentos de estar vivos. Yo te he visto llegar con el equino cansado a Telegram ayer. Vuelve el perro arrepentido, ¿no? Como, sí, como en el Chavo. Como disimuladamente volviendo ahí a Telegram, se lo ve que estuvo conectado. Aparte estuvo conectado solamente hasta el momento en que volvió a funcionar WhatsApp. Así no vamos a sacar el país adelante. Putin contento, ¿eh? Ayer por la tarde yo me descolgué totalmente y me llaman, me dicen, te mandé algo por Telegram y para joder. Y sabes que no lo abro. De vacaciones, aprovechaste para desconectarte. Olvídate. Pero bueno, lo que decía Manu es cierto, no hay mucha gente que depende de todas estas herramientas para laburar, o sea que complicó en serio. Y ahí está el artículo tuyo, que primero las dimensiones de lo que son estas empresas. Y obviamente la gran pregunta sobre la dependencia que tiene no solamente la Argentina. Ahora, las causas, ¿qué es lo que pasó? ¿Hay una arrepentida de Facebook que empezó a publicar cosas? ¿Qué es lo que pasó? ¿Son los servidores? No, parece haber sido más que nada un problema interno en alguna modificación, algún parche que alguno le pifió y produjo un efecto en cadena. Y por lo que estuve leyendo, además, todo Facebook depende, y toda la empresa, sobre todo en tiempos de pandemia que trabajan remotamente, dependen de servicios de comunicación que funcionan en los servidores de Facebook que estaban caídos. Claro. O sea que tenían un problema grave. Algunas otras herramientas que usan incluso, por ejemplo, servicios como el Drive para comunicación, para listados y demás, ellos se loguean a través de su ID de Facebook. Y claro, como Facebook no funcionaba, tampoco se podían loguear en estos servicios. O sea que estaban prácticamente incomunicados, atomizados en un archipiélago de aplicaciones, y a partir de ahí les costaba mucho coordinar qué era lo que estaba pasando y entender qué estaba pasando. Lo que se dijo era que tuvieron que ir físicamente, o sea, de cuerpo presente, a unos servidores en California que eran los que estaban generando el efecto dominó sobre lo otro. El tema es que justamente no podemos saber de verdad qué es lo que ocurre, porque Facebook funciona como una caja negra. Claro. A ver, hay servicios esenciales para la Argentina que están regulados, que yo, el transporte, ¿sí?, los medios de comunicación, que son vitales para el funcionamiento, o las telecomunicaciones. Digo, hay servicios que son estructuras básicas que permiten al resto de los servicios funcionar. Por eso tienen sistemas para ser controlados, para ser regulados, para ser administrados, tienen que dar explicaciones. Bueno, recordemos que Facebook es una empresa privada que administra servicios que están en la base de, como decías vos, un montón de otros servicios que dan otras empresas en distintas partes del mundo. Hay gente que vende a través de Internet, que da turnos a través de Internet, que se comunica con la familia, que hace compras, que organiza el trabajo de un montón de otra gente a través de estas redes, y que están todas en el cofre cerrado de una empresa privada que a la cual acceden miles de millones de personas en todo el mundo cotidianamente. Uh-huh. ¿Mm? Esteban, entonces, la idea de redes que estaba en la base de Internet, esa red de redes indestructible que se inventa justamente en la Guerra Fría para que si le tiraban un misil en un nodo no se cayera todo el sistema y pudiera seguir comunicándose, bueno, no funciona desde hace rato porque en realidad está concentrado en tres o cuatro empresas que si se caen medio Internet. Claro, bien, sí, vos ahí hablás de esa concentración y también planteás algunas alternativas, ¿no? ¿Qué se hace, cómo hacemos para dejar esa dependencia paulatinamente? Igual hay una dependencia mundial, no es solamente Argentina, pero ¿qué alternativas hay? Bueno, por empezar, priorizar los estándares abiertos. Hay una nota de Fernando Chapachnik, el presidente de la Fundación Sadovsky, que si quieren se las comparto, donde explica por qué esto no podría pasar con el mail, por ejemplo, ¿no? A nivel técnico, ya ni siquiera a nivel económico-político. A nivel técnico, el mail tiene un protocolo abierto al cual cualquiera se puede sumar con distintas herramientas, distintos programas, un ecosistema variado, ¿sí? Si pensás en términos de naturaleza, de darwinismo, vos tenés montones de bichos funcionando y cada uno aportando a esa cadena. No es que si desaparece una especie te quedás sin nada. Bueno, en realidad lo que tiene Facebook es poca variedad genética. Es un sistema privativo que nadie sabe cómo funciona y al cual solamente ellos te permiten acceder. Entonces, hay una sola herramienta, un solo digamos, un conjunto de servidores que dependen de una sola empresa, y si se cae uno, se cae todo. ¿Sí? En el mail es imposible, prácticamente imposible que ocurra algo así, porque cada uno se conecta con un protocolo que es abierto, ¿sí?, libre, y vos te conectás con tu herramienta. Y no se van a caer todas las herramientas al mismo tiempo y todos los servidores juntos, porque cada uno funciona de una manera distinta, aunque con un mismo protocolo que le permite la interoperabilidad. Eso no ocurre con WhatsApp, que es justamente privativo, su código está cerrado y nadie puede acceder a WhatsApp si no es de Facebook o con permiso de Facebook. Claro. Bien, bien. O sea que no tiene que ver este gran apagón con esta chica Frances Haugen, que es... No parece, tampoco parece que hubiera una razón que permita suponer que hay una conexión entre ambos, porque... Viste que digamos, lo conspirativo es interesante igual, ¿no? sí, por supuesto, ¿no? Aparte por las dimensiones, es raro que caiga tantas horas, claro. Eso es realmente llamativo. No sé si te acordás, a fines del 2020 se cayó durante 45 minutos Google, sí. Y bueno, ahí también quedó en claro que cuánta de la infraestructura... de económica, política, o sea, el gobierno funciona sobre listados y archivos que están en el Drive. Es tremendo, te paraliza un país. Acá te paralizó las comunicaciones, porque estamos hablando de Messenger, Facebook, Instagram y WhatsApp, que son todos servicios de comunicación que dependen todos de una sola empresa. Uh-huh. Entonces, hay que volver a la lógica de redes, y la lógica de redes implica protocolos abiertos, software libre... igualdad y demás. Hemos permitido que el monstruo crezca a dimensiones tales que hay una dependencia brutal, claro. ¿Sí? Que aparte, bueno, tiene toda una serie de efectos colaterales que ya fuimos charlando en las columnas estas, sobre todo a nivel de generación de conocimiento y trabajo local. Esta Frances Haugen estuvo en un programa muy visto en Estados Unidos, 60 Minutos, donde reveló su identidad y, bueno, proporcionó documentos sobre una investigación de Wall Street Journal, bueno, que tiene que ver, bueno, con cuestionar el accionar de esta corporación, y ella va a estar testificando ante un subcomité del Senado el martes en una audiencia titulada Protegiendo a los niños en línea, sobre la investigación de la compañía sobre el efecto de Instagram en los usuarios jóvenes. Que tiene mucho que ver con el algoritmo. Y sabes que pienso siempre que digo, bueno, van a ir al Congreso de los Estados Unidos, esto que hemos charlado también mucho con vos, cuando las corporaciones Facebook, Google decían, miren que o somos nosotros o vienen los chinos, ¿no? Sí. Entonces, hay una encerrona de la propia política norteamericana. Sí, pero bueno, los chinos están disciplinando con el rebenque en mano a sus propias corporaciones, así que esa excusa... También dejó de tener, incluso les está empezando a jugar en contra, porque el régimen está dejando muy claro a las grandes, el régimen chino, ¿no? Está dejando muy claro a las grandes corporaciones que el proyecto es del Partido Comunista Chino, no es de ellos, y que el Partido Comunista va a permitir que ellos crezcan en la medida en que sean funcionales al resto del proyecto, y si no, los bajan de un ondazo, como ya pasó con Jack Ma, como pasó con Didi, como pasó con muchas de las grandes empresas chinas, o sea que en Estados Unidos incluso podrían aplicar la misma lógica y decir el proyecto es, por lo pronto, pongámosle la hegemonía de los Estados Unidos. Si ustedes se sueltan y terminan perjudicando, como por ejemplo lo están haciendo al exportar todo el trabajo hacia afuera, al producir trabajo chatarra que termina deslegitimando al régimen capitalista en este caso, probablemente deberían empezar a tomar algunas medidas. Bueno, toda la línea de investigación para, digamos, enfrentar estas prácticas monopólicas, oligopólicas que tienen las grandes corporaciones tecno, son un indicio de que no está tan claro qué es lo que piensa la clase política. Por lo menos hay una tensión y están viendo que hay una necesidad de domesticar, de controlarlos un poco, sobre todo después de lo que pasa con Donald Trump, ¿no? Con Cambridge Analytica, etcétera, etcétera. Bien, bien. Entonces, Magnani, a usar Telegram. Telegram está muy por debajo en cantidad de usuarios, ¿no? No tan por debajo, es cerca de la mitad en este momento. Ayer leía 550 millones contra creo que 1.300 de WhatsApp. Miró. Bueno, sí, vamos a ver, vamos a ir pensándolo y es un tema, a mí me cuesta la producción porque la gente que vamos a entrevistar tiene que usar Telegram, así que esto es un tema de... Te vas a sorprender, ¿eh? Te vas a sorprender, si te habituás a usar Telegram, te vas a sorprender. Yo creo que en este momento ya uso más Telegram que WhatsApp. Sí, bueno. Y ayer empezaban a sumarse un montón, por lo menos a mí me empezó a aparecer un montón de usuarios de gente que tengo agendada que se unía a Telegram, y claro, es también lo que genera este tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Bueno, Magnani, un fuerte abrazo, buen martes y mañana nos reencontramos. Nos reencontramos mañana. Gran abrazo. Excelente. Un abrazo. Está la nota de Esteban en página 12. En colapso de Facebook, ¿por qué fue tan fuerte el impacto? El apagón mostró que la red indestructible se pierde cuando buena parte del flujo de Internet depende de los servidores de muy pocos jugadores.